Seas tu camino, este es mi camino. La vida un laberinto que no tiene un sentido. Busca la alegría, sé leal para ti mismo. El amor y tu logro será tu energía. Este es tu camino, este es mi camino. La vida un laberinto que no tiene un sentido. Busca la alegría, sé leal para ti mismo. El amor y tu logro será tu energía. Me siento solo y extraño en ese mundo rutinario. Miro las estrellas y no veo nada a mi lado. No sé qué ha pasado, si sonrisas esfumaron, si amigos traicionaron e incluso me he levantado. Sé que soy el niño ermitaño encerrado en su cuarto. Si quisiera cambiar, aprender a amar, trabajar y soñar y no ser conocido como el loco de allá. Escribo esta vez para levitar, no ser distante, enfrentar mis temores, prejuicios y dolores. Construir amor con buenas intenciones. Chico, no te derrumbes. Todos cargamos una pena que nos hunde, pero sigue pa'lante. Que nadie te diga que no vales, que no vales. Seas tu camino, este es mi camino. La vida un laberinto que no tiene un sentido. Busca la alegría, sé leal para ti mismo. El amor y tu logro será tu energía. Este es tu camino, este es mi camino. La vida un laberinto que no tiene un sentido. Busca la alegría, sé leal para ti mismo. El amor y tu logro será tu energía. Es el camino que vivimos todos. Una vida, una muerte y un sueño por el cual luchamos como si fuésemos inmortales. Mirando los cielos, sabiendo que somos tan pequeños, construimos fuego, aunque siempre declinemos. Y te sigues levantando y te sigo levantando. Y este mundo va girando y nada ha parado. Me preguntan, Kadish, ¿por qué eres tan extraño? No consumes drogas para volar con destreza. Le respondo, mis metas valen más que 8 horas de placer. Y no quiero revolcarme en mi propio ser. Una cosa está clara, seré difícil de igualar. Difícil de igualar. Lucha, ama, juega, vive. Lucha, ama, juega, vive. Ama. Seas tu camino, este es mi camino. La vida un laberinto que no tiene un sentido. Busca la alegría, sé leal para ti mismo. El amor y tu logro será tu energía. Este es tu camino, este es mi camino. La vida un laberinto que no tiene un sentido. Busca la alegría, sé leal para ti mismo. El amor y tu logro será tu energía. Busca la alegría, sé leal para ti mismo. El amor y tu logro será tu energía. Este es tu camino, este es mi camino. La vida.